Hola, ¿qué tal, Pau? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por la llamada, por la invitación. No, por favor, no podíamos no sacarlos porque siempre estamos ahí tratando de acompañar ahí en todas las actividades que hace Fénix realmente para poner en alto a la cantidad de artistas que van saliendo justamente de la misma, ¿no? Y este domingo 18 empieza todo a las 15, ¿verdad? Sí. Bueno, como bien decías, esta vez tenemos dos actividades. El sábado tenemos mañana un torneo de fútbol 5 que experimentamos ahí con otras actividades también para que la gente pueda hacer algún plan distinto. Ya tenemos los equipos, tenemos la cancha, va a haber árbitro, buenos premios también. Se va a hacer en el cilindro. Y el domingo, la competencia de freestyle, como siempre, en el Parque Olivares, si nos acompaña el clima, y si no, obviamente tenemos plan B, va a ser en la explanada de Casa de Gobierno a partir de las 3 de la tarde. Nuestra primera fecha 4 versus 4. Van a haber equipos de 4 personas, así que un montón. Buenísimo. Me encanta porque ustedes siempre aportando el deporte ahora. Ahora se van a ir para aquel lado. Sí. Bueno, depende el clima también y eso, pero bueno, siempre tenemos ahí algún plan B para pilotearlo. ¿Cómo surge esta propuesta de sumar el turno acá de Fútbol 5? Es algo que venimos haciendo desde que empezó el año. Como nosotros hacemos una fecha por mes de Fénix, la venimos haciendo los domingos y el sábado de ese fin de semana que hacemos fecha, hacemos una actividad distinta. Hemos hecho fiestas, competencias sub-18, batallas escritas también, como distintos eventos que acompañan la fecha del domingo, ya que viene mucha gente de afuera, viaja mucha gente de todo el país a Fénix. Aprovechamos el flujo de gente y bueno, también la gente puede hacer otro plan además de la competencia. Está buenísimo porque inclusive, como vos decías, hay premios, mucho sponsor y viene gente de afuera. ¿Quién viene este domingo? Este domingo tenemos un equipo invitado conformado por dos pibes de acá de Argentina, Wolf, un chico que competía en el quinto escalón en FMS, es subcampeón de Red Bull, o sea, muy bueno. BRN, que es un pibe de Lander con mucha proyección, que compite en las plazas de Buenos Aires. Un chico de España, que se llama Jesús LC, también estuvo en FMS, que es como la liga profesional de freestyle. Y Ken Single, que es un chico venezolano que rapea en Colombia. Así que tenemos presencia extranjera e internacional en las plazas de La Pampa. Qué bueno, eso habla también un poco de que Fénix se va volviendo ahí un encuentro también un poco de culto por la gente que le gusta también, ¿no? Este género. Sí. De hecho, bueno, es a nivel nacional una de las competencias o uno de los eventos culturales más convocantes. Estamos muy contentos por ese proceso que estamos viviendo. Y que también, nada, se construyó en comunidad. Eso también es un logro muy lindo para nosotros, que es un evento de la gente. Es eso, lo construimos entre todos por el sentido de pertenencia que fuimos generando. Y nada, esta convocatoria que estamos teniendo también es un logro colectivo y bueno, muy contentos por estar pisando fuerte en el panorama nacional e internacional ahora también. Ligüe, independientemente de que suman estas actividades los sábados también, cuando hay esta presencia el domingo, siguen las competencias firmes y además le suman en el mismo lugar también otras historias como son ferias y demás, ¿no? Sorteos. Exacto, además de la competencia de freestyle, le sumamos también la Feria Zanca ahí en el Parque Oliver. Concursos de outfit, por ejemplo, también para que la gente que pueda participar con la vestimenta, Cypher sobre cenizas, que es el espacio donde los artistas tocan una canción, que esta vez nos va a acompañar Toby, que es un chico de Buenos Aires, y Guille Gabaza, tremenda artista acá pampeana, también para sumar gente de otros géneros musicales, que es algo que también queremos hacer. Y así otras, bueno, sorteos, como decías, también de los sponsors, con un evento completo, ¿viste? Para que todo el mundo se pueda llevar algo. Vos sabés que vi en otras presentaciones también vi que estuvieron Mutantes, creo que lo vi también a Juan y del Pián también, ¿puede ser? Sí. Bueno, eso también, viste, a diferencia de por ahí otras competencias en otros lugares del país, nosotros lo que queremos y nuestra intención es ser el hogar de la cultura de La Pampa. Entonces, no importa qué género musical hagas, no importa qué, hemos sumado también artes plásticas, hemos hecho muestras de artes visuales, de teatro. Bueno, con esto, con Mutantes hicieron una intervención que también tuvo música, pero fue teatral también. Entonces, nada, nuestro objetivo es que todas las personas que hagan arte acá en La Pampa puedan tener su espacio y su lugar y para expresarse. Está bueno porque algunas veces siempre uno limita a que va para una determinada franja etaria, ¿no? Pero se encuentran, me imagino, con muchísimas edades bastante y familias inclusive, ¿no? Sí, sí, sí, es algo hermoso. De hecho, hoy vamos a subir una foto de una piba gritando una rima desaforadamente con una bebé en brazos. Eso a mí me encanta particularmente, me vuelve loco. Va gente con las reposeras a tomar mate y ver los eventos, y también van los pibes que forman parte de la comunidad más arraigados, que son los raperos, que son adolescentes y niños, y bueno, también va gente grande. Una variedad de público muy linda. ¿Se sienten de alguna manera, viste que siempre, cada vez ahora lo voy escuchando menos, pero lo escucho de vez en cuando, es que en Santa Rosa no hay nada y que algunas veces los jóvenes están un poco medio desamparados? ¿Sienten ustedes desde Fénix también un poco que son como una especie de contención para los jóvenes también? Respecto a lo de que no hay nada, es cierto que cada vez es menos, hay muchas actividades. De hecho, hay una página que a mí me encanta, que soy bastante conocido, de la piba, que se llama Abril, que se llama Me Aburro Agenda, que sube todos los días las cosas que hay para hacer en la ciudad, y cada vez me sorprende más la cantidad de cosas que hay para hacer. Por ahí uno los tiene como muy sectorizadas. Claro. Pero nada, te das cuenta que hay un montón de cosas, eso me pone muy contento. Y respecto a la contención, sí, justo, bueno, hoy me junté con el personal de salud de mental de la provincia y estábamos charlando un poco de eso, de lo importante que es formar una identidad para los individuos. Tal cual. Y formar parte de una comunidad. Y haber podido lograr eso y formar una comunidad linda es algo muy valioso y no se tiene que perder. Ni hablar. ¿Qué ha sido lo más loco que les ha pasado en este transcurso de ir incorporando más, que no sea solamente un encuentro de freestyle, sino como vos decís, un encuentro con la cultura? ¿Qué es lo más loco que les ha pasado? Así lindo, ¿no? Muchas cosas. Bueno, por ejemplo, vos nombrabas recién a Juan y a Pian. Viste que las competencias son como ambientes muy eufóricos, la gente gritando todo el tiempo y participando, y fue re loco cuando apareció Juani, que fue una energía completamente distinta. Justo se había hecho de noche y teníamos para alumbrarlo una linterna con una luz cálida, y apareció él con su charango, viste, y su presencia. Sí, tiene mucha presencia. Y tocaba tipo sin micrófono, sin nada, se escuchaba, pero lejísimo, y todo el mundo quedó muy conmovido con eso. Sí. Fue una de las mejores intervenciones que tuvimos de otros géneros musicales, fue lo de Juani, que yo lo amo como persona y como artista, y nada, la rompió toda y fue un momento muy lindo. Después lo de Mutantes también fue, nos interpeló mucho por esto, por el mensaje que ellos dan, que está buenísimo. Y siempre que hay alguna intervención de algo distinto que irrumpe en la cotidianidad de las competencias, está buenísimo. Totalmente. Sí, lo de Juani lo llegué a ver y se me puso la piel de gallina, y lo vi un día después. O sea, imagínate si uno está ahí como quien no quiere la cosa y se aparece, ¿no? Realmente maravilloso. Bueno, Ligüe, va a haber premios en efectivo inclusive. ¿Querés contarnos algo más de que se nos haya escapado ahí de preguntarte? Los premios de mañana en el torneo de Fútbol 5, lamentablemente ya no hay más cupos. Nosotros pusimos 12 cupos como especulando a ver, nada, si se anotaba mucha gente, si se anotaba poca, porque es la primera vez que lo hacemos después de mucho tiempo, y se agotaron los cupos y nos siguen preguntando hasta el día de hoy, así que probablemente tengamos que hacer otro torneo. Va a haber alcohol, tipo botellas de, no sé, de vodka, de fernet, para que después salgan los pibes. Sí. Eso de las distribuidoras Ingentrón y distribuidora pampeana. Hashtag, no, si toma, no maneje. Exactamente, sí. Va a haber un trofeo, de hecho, con una impresora 3D muy lindo de 3D Génesis. Va a haber un asado de carnicería El Camino. Eso el sábado. Y el domingo, 200.000 pesos para el equipo ganador, ya que es 4 versus 4, 200.000 pesos. Y premios de nuestros sponsors, que son un montón. Barbería, ¿cómo es? Belu Forastier. Me olvidé el nombre ahora de la barbería, pero también corte y color de ella, que la rompe. También hamburguesas de Core Burger, un montón de premios. Y también para los sorteos de la gente que si se quedan hasta el final los van a poder disfrutar. Ligüe, muchísimas gracias por la buena onda, como siempre, por brindarnos estos minutos, y bueno, nos vemos el domingo. Dale, nos vemos el domingo. Nos vemos, Pablo, y muchas gracias por la difusión. Por favor, un abrazo enorme.